Nos vamos a apartar ahora del heavy metal. A ver. Porque vamos a presentar un título que sale en la colección NEMS Classical. Ah, yo pensé que íbamos a poner algo de cumbia. No, no precisamente. Menos mal. No, pero ya hemos presentado cosas de NEMS Classical, sí, además. Sí, o sea, sí, presentamos alguna vez a Jens Johansson, a Mick Cerviño. Así es. No está mal presentar al nuevo exponente, que es Magnus Rosén. Usted lo ubicará, es el bajista de Hammerfall. Recientes visitantes. Sí, señor, tal cual. Es el muchacho este que se asoma al escenario y de repente se transforma en animal, el de los Muppets. Este abre la boca grande y mira a todas partes. Bueno, ese es Magnus Rosén, que por otro lado ustedes lo reconocerán como el músico más interesante de la banda. Por lo menos el que tiene más relieve. Lo prueba aquí con este disco solista que se llama Imagine a Place, imagínate un lugar. El título es un poco banana. Sí, sí, la verdad que sí. Pero más allá de eso, se trata de un disco de bajo con una saxofonista y flautista. Uh-huh. Por más que en algunos temas participa Anders Johansson, el baterista compañero de él en Hammerfall. Agregando algunas cosas en percusión. Claro, pero en tres temas solamente. El resto del disco son simplemente Magnus y esta bajista saxofonista llamada Biggie Bingelow. Uh-huh. Bueno, el caso es que, para darles una aproximación, si ustedes conocieron los trabajos de Wynton y Branford Marsalis, de jazz moderno, bueno, ahí van a tener una punta de lo que puede ser este trabajo en líneas generales. No esperen nada ni remotamente parecido a Hammerfall o cosas así. Para nada. No, acá desarrolla su propio gusto por el jazz. Claro. Un disco apartado de lo que es la banda. Sí, con muchos registros diferentes, uh-huh, honestamente. Pero dentro de lo que podríamos considerar jazz. Bien. ¿Sí? Jazzy moment. Sí, tengan en cuenta que este tema que van a escuchar es de lo más alborotado del disco. Es un disco muy tranquilo y muy para el gusto de aquellos que el saxo los hace volar, por ejemplo. Uh-huh. O que la flauta tienen con ella un vínculo clásico. Bien. Señoras y señores, Magnus Rosén haciendo Infinity.